Sasha Perone, la sensación del Lollapalooza en esta edición de 2024 Dirty, con más de 80,000 personas viéndola ayer a las 5 de la tarde. Esa era una de las canciones insignias de su repertorio. Es todo, es como una Cyndi Lauper con Royce Murphy, con Kate Bush, Tony Basil. Exacto. Ajá, sí, hey Mickey. Sí, es todo, es fantástico. How to go. Yo creo que en ese lado de Kate Bush hay otra, que es Aurora, que es como el relevo generacional de Kate Bush y de Florence and the Machine y de todas esas que el mercado perfila como, bueno, usted es la bruja del bosque. La pusimos, ¿no? Sí, la pusimos. Sí, claro, pusimos ahora, Aurora aquí. Y entonces acá a Chacarrón, ¿por dónde la pones? Chaperone es Tony Basil. Uh-huh. Cyndi Lauper. Tiene cositas de Cyndi Lauper. Sí. Sí, ahí el tema es, pues, que habría que mirar como una Susie en The Banshees, ya. Físicamente hablando, me parece que tiene como un parecido en el maquillaje. Ya. En el maquillaje. Sí, tiene una estética bien especial, mucho maquillaje. Sí. Es como un... Sí, Cyndi Lauper. Si tú le ves el pelo, mira cómo se peina. Pero Cyndi era más... Pelirroja. Bueno, sí, tenía toda la estética ochentera. Chaperone se me hace que tiene toda la estética más medieval. ¿Sí? Sí. No, al contrario. Chapel es más ochentera. Estoy de acuerdo con Diane en eso. Pero usted ve la ropa y tiene encajes, tiene rococó. No, ¿sabe dónde extrae ella mucho los encajes y el maquillaje y todo? Ella está muy inspirada en la cultura del drag. También. Sí, señor. Parece una drag queen. Hasta alcanzaron a decir. Ah, sí. Sí, en su momento. Ella... No, la estoy viendo normal, sin maquillaje ni nada. Es fantástica. El disco se llama The Rise and Fall of a Midwest Princess. Alejo, ¿quién está detrás de ella? No sé. Porque, no sé quién está. Es un buen trabajo. No sé quién está. Está con Universal. Ya. Ah, ya sé. Señor. El productor de Olivia Rodrigo. Ah, sí, claro. Dan Nigro. Sino que se va hacia otro lado. O sea, se va un poco más hacia lo alterno. Sí. Y de hecho ella abrió la gira Guts. De Olivia Rodrigo. Ah, bueno, ahí ya aparecieron las llaves. Sí. Ahora sí, ella... Sí, todo lo van conectando, ¿no? Todo lo van conectando. Ahora, si ponemos a... Chacarrón, a Chaperone en la tarima, tal cual como pasó este fin de semana, y a Olivia Rodrigo en la tarima donde estaba Jungle a la misma hora. ¿Cuánta gente va a Olivia? Uy, no sé. Sigue siendo más gente la que va a ver a Chaperone, ¿cierto? Es probable. Puede ser. Pues según esto que vimos, sí. Sí. 5 de abril de 2024 lanzó el sencillo Good Luck, Babe. Descrita por Billboard como un avance bien merecido. 7 millones de reproducciones en su primera semana. Ok. Listada en el top 10 de Spotify, debutó en el número 77 en el Billboard Hot 100. Ya no importa estar en el número 1 de Billboard. Ya no importa. No, y con álbumes pasó también el fin de semana. El K-pop llegó con 2 discos. Que son de K-pop. Que no había pasado antes. Pues otro género, sí. El rock and roll estuvo con Elvis. La R&B también estuvo. Sí, además de esto, estoy viendo que ha estado de gira con artistas que están muy por fuera del radar. Seguro. Como Vance Joy, que solo tiene una canción acá que suena Riptide y la podemos alistar ahí para ponerla después, para hacer el casadito. El casado. Está Declan McKenna. Ok, sí. Declan, que... también muy indie, ¿no? Sí, es bien así indie. Te iba a preguntar que por dónde era. Bien, sí, como indie. Un combito ahí muy pequeñito de gente. Aquí hubo oyentes, fans de Declan McKenna hace por ahí unos, ¿qué? 10 años. ¿En serio? Sí, mira. Claro, hace por ahí unos 10 años Declan McKenna tenía su fan base. Es que eso suena al otro lado. Que oía la emisora, porque poníamos a Declan de vez en cuando por ahí por la noche. Oh. Momentos de locura. Y hay otros que sí no tengo ni idea quiénes son, Ben Platt y Fletcher. No. Nada, no tengo, ya, ya. Sí, ya es muy... Ya la vejez empieza a golpearlo a uno muy duro, no, muy duro. Es que salen muchas cosas y uno ya no tiene como el filtro o el procesador para recibirlas todas. Ya tengo que actualizar. Y a lo que sale también le inyectan sí, y nos sí. muestran... Yo creo que por eso nosotros que ya somos grandes, tenemos sabiduría, experiencia, no conocimiento, escogemos nuestras batallas musicales. Entonces ya cuando entra tanta cosa, uno dice, uy, no, espera un momentico. Y se va lo seguro. Vamos con Vance Joy, con Riptide. Estas son Mañanas de la X, cuando regresemos, sus opiniones sobre publicidad y compras. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls, guys, you don't say the words, oh. Vance Joy con Riptide en Mañanas de la X. Llegó promos voladas a tu éxito. Lleva computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos y 8 GB de RAM a $1,988,900 con cualquier medio de pago o $1,871,900 con tarjeta Éxito. Válido del 2 al 15 de agosto, 200 unidades, aplican términos y condiciones. Son las Mañanas de la X. ¿Qué ha dicho la gente sobre la publicidad en la que han caído recientemente? Bueno, entonces nos vamos. Recuerden que ustedes pueden opinar, pueden desahogarse con nosotros. Dice señor Botín Yogur y un concurso de edición de libros. También por acá, Gaitán, una camiseta de Viva Colombia, Viva Falcao. Ya. De Millonarios. Okay. No puedo creerlo. Pasó mucho, y pasó mucho con la Copa América, te digo. Que mucha gente cayó. Ahí, pero bueno, está muy bien. Por aquí, Marce, frambuesas con chocolate. Comida. Clato, un kit de aromaterapia que nunca he usado. Eso pasa también. Ajá. Astrid, un exprimidor de piña. Y una suculenta. Champú y acondicionador, dice Mar. ¿Por publicidad compró una suculenta? Sí. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Se ve bonita. Sí, sí. Y que las materas, entonces la venden porque la matera es pintada de... Hay alguien que compró un anillo de compromiso, este sí está raro. Dijo, como por si acaso. Están baratos, voy a comprarlo por si acaso. Wow. Eso es raro. Dice Ofelia, citrato de magnesio. ¿Por qué compra citrato de magnesio? Pues como lo vio barato, tal vez en algún momento lo voy a necesitar. Jess, un cuaderno de 100 cosas para hacer sola. Claro. Muy bien. Yali, un tratamiento para desintoxicar el organismo. Ahí lo tengo. Uy, importante. Hay cosas que no se usan. No se usan. Mira, Belia dice un curso de escritura de guión. Y el Emordus Consumi, un par de tenis. Ah, bueno, un curso de portugués. ¿Qué fue el último portugués que compraste tú, Alejandro? Por publicidad. Que yo compré recientemente. Aparte de la comida. Yo recientemente compré un clipcito, bueno, pero eso no es por publicidad. Por publicidad que he comprado recientemente. Zapatos, ropa. Compré un gimbal. ¿Qué es gimbal? Un gimbal es un dispositivo de manejo del celular para filmar videos. Que tiene robot, es un robot. Que lo sigue. Como el gimbal que tiene Uribe DJ. Sí, señor. Uribe DJ tiene un aparatico en el que monta el celular y el aparatico sigue sus movimientos y es fantástico. Sí, es chévere. Yo compré un gimbal para... Es como para un iPhone. Amortiguador. Se llama un Insta 360. ¿Por publicidad le apareció? Por publicidad. ¿O le apareció? Uribe DJ lo provocó. No, obviamente Uribe DJ me había mostrado el gimbal. Y yo dije, yo debería comprarme un gimbal. Entonces también. Entonces le dio por buscar y ahí sale todo eso. No lo busqué. Testió yo. No lo busqué. Bueno, yo había buscado gimbals antes de que Uribe comprara el de él. Ya. Pues no me había decidido por nada. Porque no encontraba objetos. ¿Dónde? Que se acercaran como algo que yo quería tener en un gimbal. Y después de que Uribe DJ compró el de él, por ahí un día me metí a YouTube y había un video de un gimbal nuevo. Decía, este gimbal tiene esto y esto y esto. Y dije, bueno, lo voy a probar. Y lo compré. Muy bien. Pues no tan bien, porque no cuesta un dineral. ¿Y lo has usado? Y a la final uno no lo usa con tanta frecuencia, pero entonces, pero bueno. Alejandro, ¿a qué jugamos? Es publicidad, Andrés, es publicidad. No. Eso es lo que pasa. Se gasta cosas, plata en cosas que no necesita realmente. ¿Qué no necesita? No, pero el aparatico me ha servido para un par de cositas. Por ahí he hecho un live, por ahí hice un videíto. Ahí voy. Bueno, bien. ¿Lo estás usando? ¿Estás ¿Hay cosas sí, que... claro, yo le doy uso apropiado. Hay cosas que ni siquiera se sacan del paquete. Que ah, llegan, no, es que y... eso sí es tenaz. Y eso sí no es tan chévere. Total. Estas son mañanas de la X-1039. Siga opinando, siga contándonos. It's late in the evening. Lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ed Sheeran con Sing en mañanas de la X-1039. Bavaria nos da un nuevo motivo para brindar. Ahora el 100% de sus cervezas son elaboradas con energía eléctrica solar. Cada burbuja y cada gota de sus cervezas hoy están recargadas con la fuerza del sol. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. Vamos a hablar ahorita de relaciones de pareja. Exacto. Ah, bueno, no. Ustedes que son un éxito. A ver, un estudio del Pew Research Center, que es un centro de investigaciones con sede en Washington, D.C., en los Estados Unidos, dijo que uno de cada cuatro adultos se quedará soltero de por vida. ¿Por qué quiere? Revela un informe. Muy probablemente. Sí, está bien. Creo que es una mezcla. Creo que ahí hay una mezclita. De porque le tocó y otro porque quiere. De porque quiere. Sí. Y sí, porque le tocó. Lo hace. Pero a veces cuando a uno le toca termina queriendo, ¿no? Importante que lo analice. ¿Cómo es si uno a la final? Cuando uno a veces le toca hacer algo, uno cambia su mindset para resultar. Y dice, oh, qué bueno. Y se miente a uno mismo y quiero esto cuando no, o termina convenciéndose de que es lo que quería. Okay. Esto lo dice el estudio. Dice que hay un enorme cambio en las normas sociales, lo que indica que es probable que uno de cada cuatro adultos permanezca soltero de por vida. La tendencia sugiere que cuando los adultos jóvenes de hoy lleguen a los 50 años, una cuarta parte de ellos nunca se habrá casado. Que está no bien. Quiere decir que no hayan tenido relaciones sentimentales con otras personas. A pesar de las preocupaciones sobre las implicaciones de esta tendencia, las investigaciones indican que las personas solteras a menudo reportan niveles más altos de autodeterminación y crecimiento personal en comparación con sus contrapartes casadas. Eso quiere decir que ya no necesitan a otra persona. Para cumplir estas expectativas, ¿no? Que está chévere, porque a veces se le pone una carga al otro, se le da una responsabilidad al otro, y si el otro no hace, entonces yo no hago. Y a veces estar solo hace que tú no necesites, pues estamos en sociedad y si vamos a necesitar de alguien en algún momento, pero no dependas de para. Me parece fantástico. Es chévere. ¿Qué más dice el estudio? Esa es la información que arroja, es un estudio que simplemente se encargó de analizar las expectativas sentimentales de adultos jóvenes actuales. Okay. ¿Tienen amigos solteros por convicción? Sí, muchos. Sí. Y por eso siento que el estudio pues está muy acorde con el pensamiento generacional de hoy. Alejo, ¿tienes amigos solteros por convicción? No. Todos están... Todos quieren tener algo. Okay. ¿Casarse? Sí, claro, todos quieren algo chévere, sí, claro. Oh, mira. Se mueren de ganas por vivir una vida cerca de alguien. Muchos de ellos han intentado, se han divorciado y la pasan mal. En el divorcio, en la separación. Viven solos, ya. Muy solos. Es que la soledad es dura. Muy, muy dura. Pues por lo menos para los amigos que tengo yo, no, ellos no son muy felices. Ya. Y tienen carreras exitosísimas. O sea, son gente muy exitosa. Pero, como dice un amigo por ahí, el dinero no te compra el amor. Money can't buy you love. En todo caso, sí hay una tendencia de la gente a quedarse sola y a ser más felices. ¿Está? ¿Será? ¿Cómo? ¿A ser más felices? No creo que todo el mundo quiera ser feliz. Cada quien habla de cómo le va en la fiesta. Porque yo conozco mucha gente casada e infeliz. Así también. Y es como es que no tiene todo que ver uno con lo otro. Exacto, como el soltero que dice que está feliz siendo soltero, pero realmente no está feliz. Como el casado que está, entre comillas, feliz en su relación, pero realmente no. Es como todo. Yo creo que tanto hay satisfacción e insatisfacción en cada aspecto del comportamiento humano. Sí, siempre va a haber incomodidad. Ajá. Con algún aspecto, sí. Usted puede decir que está muy feliz siendo solo y cada cierto tiempo se va a sentir miserablemente solo. Así como usted puede decir que es muy feliz siendo casado, como puede sentirse cada cierto tiempo miserablemente casado. Hay los picos, el ser humano es eso, es una montañita donde a veces está muy bien, a veces no, y es normal también. Ahora, en el caso del estudio, lo que me llama la atención pues es la tendencia hacia la soledad de la gente, porque es pues una inclinación que se ve cada vez más y que no creo que sea exclusivamente por decisión propia. ¿No? Simplemente pasa. Es decir, la gente no logra conectar con otra persona lo suficiente. Exacto. Como para vivir. Ajá. Y ya, y eso produce ese aislamiento de la sociedad, ¿no? Pero no es como que no quisiera, sino que lo ha intentado y no funciona. Y lo vuelve y lo intenta y no funciona. Y de repente, pues algunos ya no lo intentan más y otros siguen intentándolo. Pero es como, es esa como la impresión que tengo del estudio, ¿no? Sí. Lo cual puede generar ese sentimiento de autodeterminación del cual habla el estudio y un crecimiento personal. Claro, se sienten motivados o lo que decía Diana, siente que están logrando las cosas que querían sin necesidad de tener un matrimonio. Sin y dicen, entonces yo no necesito esto, me hace falta a veces, pero no conecto, como dice Alejo, sí tiene que ver con eso. Estas son Mañanas de la X 103.9 y está entonces el Pew Research Center hablando de cómo una de cada cuatro personas se quiere quedar sola en esta era. Bobby con Let's Dance en Mañanas de la X. Tenemos un segmento de fake news. ¡Ay, qué dicha! Si poderoso. No avanza, no hay, nunca hay. Es muy tenemos difícil un bulo. Encontrar. A ver. Mucho cuidado que es fake tenemos news. Tenemos un bulo. Mucho cuidado que es falso, pero está relacionado con la polémica de la presencia de la boxeadora argelina Iman Khelif. Sí. Tengo miedo. Entonces, A ver. ¿Se pronunció ya el Comité Olímpico? Sí. Ajá. Se pronunció, ya dijeron, es una mujer. Esto es falso lo que vamos a oír. Sí. Okay. Y esto que está circulando en la web es una inteligencia artificial. Ah, ok. Que generó la voz de la vicepresidenta de España, María Jesús Montero, refiriéndose a la polémica. Aquí está el bulo. La verdad que no entiendo la polémica con la boxeadora argelina. Si ha nacido mujer, ¿quién cojones es? Nadie para decir que parece esto o parece lo otro. Franco tenía un huevo menos que el resto de los hombres. No. Y nadie dudaba de que fuera un hombre. Un hombre muy cabrón, pero hombre al fin y al cabo. La Pantoja tiene más patillas que Curro Jiménez y es mujer. A ver si ahora las mujeres vamos a tener que enseñar el shosho gordo para demostrar que somos mujeres. No. Que demuestren ellos que tienen cerebro y luego hablamos. Ahora, perdón, Dilgi, pero es que necesita compartirlo. Necesita compartirlo. Esto me lo mandaron. Ahora, es importante. Voy a proteger la identidad. Esto que del amigo, pero esto me divirtió mucho. Hay gente que va a creer que esto es real. Claro, no, y por eso entonces, decimos es una noticia falsa, porque es que además a mí me lo mandaron. Si y al ratico eso, me dijeron, es una inteligencia artificial. Y yo ya le estaba diciendo a Andrés, uy, publiquemos esto, que la vicepresidenta de España ya se pronunció. Qué increíble, es un mensaje también para recordar a la gente que no compartan todo lo que ven de inmediato, porque puede pasar esto. Pero sea un ejercicio importante antes de compartir cualquier cosa. Vayan a las fuentes, investiguen. Yo sé que ese afán de la inmediatez y tengo que hacerlo ya, cobra caro. Ayer muchas personas que hacen un supuesto ejercicio periodístico compartieron la primera noticia y era que era un hombre trans y después salieron a rectificar. Para no hacer eso, espérense un poquito, no sean afanados y revisen, qué horror, y revisen que eso sea real. Las patillas, no. Lo de las patillas, por favor, revisen antes. Porque alguien se sienta a escribir estas cosas, ¿no? Claro. Esto, la inteligencia artificial no tiene la capacidad de hacerlo reír a uno de esta manera. Hay alguien que se sienta a darle la instrucción a la inteligencia artificial. Para llorarte, y debe esto estar suceda llorando de esta forma. Claro. Llorando de la risa mientras lo escribe y le muestra al otro. Vea, es lo que escribí. Y el otro, está buenísimo, mándalo. No. Así son, ay, Dirty. Y todos hemos caído en algún momento, pero antes de compartirlo, antes de compartirlo, por favor, rectifiquemos. Y más quienes estamos en el ejercicio del periodismo o que tenemos la responsabilidad de informar. Porque es una responsabilidad muy importante. A mí me ha dejado bien impresionada y decepcionada un poco que he visto colegas que han caído bajo sus odios o prejuicios compartiendo sabiendo que es falso. Información y gente con poder también para validar eso. No, no es chévere porque hay gente que le cree a uno. Hoy hay una tendencia, una respetadísima política colombiana que acaba de compartir un video de una película como si fuera verdadero. Ah, sí. Y ya salió porque la rectificaron a decir que era parte de una película, pero así mismo está pasando ahora. No, hay gente incauta que en serio piensa que es verdad. Claro, por eso no lo borra. Por eso no lo borra. Claro. Inception. Exacto. Estas son mañanas. In a dangerous mood, can you match my tongue? Baila con Water en Mañanas de la X-1039. Llegó Promos Voladas a tu éxito. Lleva computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos y 8 GB de RAM a $1,988,900 con cualquier medio de pago $1,871,900 con tarjeta Éxito. Válido del 2 al 15 de agosto, 200 unidades, aplican términos y condiciones. Snoop está tomando clases de natación con Michael Phelps. Él está pasando tan bueno. Sí. Qué buenas vacaciones. Que es un niño chiquito en Disney. Claro. ¿Sabes? De repente se volvió la mascota de las selecciones estadounidenses. Sí, las vi bailando con. Hay un video circulando de una de las selecciones representantes de los Estados Unidos, todas emocionadas de viendo gimnasia a Snoop bailando por allá. Oye, ¿viste que ellas cuando ganaron la de oro hicieron la frase de Kanji? ¿Cuál? La de Kendrick. No. ¿O cuál? ¿Cuál es la kanji? Yo no sé lo que es perder. O y salen, ponen la manito y después cambian recibiendo las medallas. Okay. O sea, hicieron un TikTok. Sí. Mira. Ah, okay. Con un audio de Kanye West. Okay. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Ajá. I guess we'll never know. Salen ellas con la medalla de oro. Muy chévere. Esa frase es célebre. Sí, esa frase de Kanye es célebre. Sí, la usaron precisamente para hacer ese TikTok cuando se ganaron la medalla de oro. Estas son mañanas en la X y tenemos un listado de los 10 municipios más fríos de Colombia. Exacto, esto lo publicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, por sus siglas, IDEAM. No entiendo por qué tenemos esta información. Vea. Pero no sé exactamente editorialmente qué estaba pensando Andrés. ¿Cómo puede esto promover el turismo? Pues, sí, no, promover el turismo lo promueve. Pero además servir de algo para el oyente de la nación de Más Música. Para tener small talks con posibles nuevas cultura citas. Cultura general, hoy. De pronto usted se encuentra con una chica, exacto, en un bar y le dice, oye, ¿sabes cuáles son los 10 municipios más fríos de Colombia? Le dice, ¿y ese saco? No. Entonces ya le dice, ay, es que tengo un frío. Oye, hablando de eso, imagínate que estos son los 10 municipios. Exacto. O para mandarle a Alex y decirle, mira, estos son los 10 municipios más fríos que tu corazón en Colombia. Más fríos que estos son los 10 municipios más fríos de Colombia para que te vayas a vivir a ellos de tu corazón completamente frío. ¿Ve? Muchas ideas. No, ya, ganaste. Gané. Bueno, a ver, empecemos. Tunja, Boyacá. Sí, es helado. 5 grados centímetros. Claro, centígrados. ¿Y lo que hace allá? ¿Qué hace frío que hace en Tunja? No, pero no es centígrados, ¿no? Es Celsius. Supuestamente. Sí, listo. ¿La diferencia entre Celsius y centígrados es cuál? Discúlpenme la ignorancia climatológica. Es tígrados y Celsius. Se supone que centígrados. No, señora. ¿Qué estás diciendo? Otra vez, propaganda. ¡Oh! Ay, ¡qué bueno! Que haya regresado. ¿Hablando de qué? Perdón. ¿Centímetros? ¿De qué me perdí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Bien, bien, mira, es que Andrés va. Vienen con Ruanita. Sí, viene con Ruanita. Sí, con está los haciendo niños. Frío, está haciendo frío. Y Andrés está haciendo la lista de los 10 municipios más fríos de Colombia. Ah, bueno, muy bien. Y ya le hago la tarea de centígrados y Celsius. ¿De qué centígrados es para los ángulos? Para no. La geometría. Y ¿de Celsius, qué habla? Si es temperatura. No, no, ¿cómo es? ¿De qué, cierto? ¿Qué está hablando, Andrés? Otro bulo. No, por una noticia falsa más circulando por libremente por la web. Haga eso que acaba de decir, lo van a funar, Andrés. 4 grados centígrados. Bueno, pero si hay diferencia, Diana. Sí, señor, un momento, claro, por favor, que la información tiene que tener paciencia, le acabo de decir. Sigamos. Continúen. Saboyá en Boyacá, 4 grados centígrados. ¿Cuál? Saboyá. Saboyá, linda tierra. Okay. Bajas temperaturas debido a su la cucharita. Altitud. La cucharita, ¿se acuerdan? Sí, claro. La cucharita de los carrangueros de Ráquira. Por eso es que se hablaba tanto de Saboyá. Por eso es que se da tanto la papa, por el clima. Exactamente, muy bien. Uh-huh. Ya, la mire, tercera. Perdón, un momento. Señora. A ver. La principal diferencia es que los grados Celsius se basan en el punto de congelación y de ebullición del agua, mientras que los grados centígrados se basan únicamente en el punto de congelación del agua. Quedamos igual. Sí, sí. Básicamente, simplemente que es un sistema de medición. Es un sistema de medición diferente, punto. Es como el sistema métrico decimal. No, mira, no funciona en los Estados Unidos. El grado Celsius reemplazó desde 1948 a los grados centígrados. Entonces es la misma cosa. Pero ustedes ahí echándome cuentos. Continuemos con los municipios más fríos del país, según Andrés Salazar. Cuéntenos. Toca en Boyacá. Cuatro. Todo está en Boyacá. Cuatro. No, hay unos en otros lugares. Listo. Muchos vientos fríos de las cumbres y los páramos que quedan cerca a Toca. Es que el promedio, ese es el promedio de temperatura. Toca. Cuatro sí. Grados centígrados. Cuatro grados. Frío. 4,4. Nos vamos para Paipa. El promedio Boyacá. De Bogotá es como 12, más o menos 12, 13. Imagínese usted. Yo he salido en 6. Okay. Yo he salido en 6. Bogotá siempre ha sido muy fría. Boyacá sale en 4. Sí. Bueno, Paipa, Boyacá presenta temperaturas promedio de 4 grados centígrados. Ve. Ya. Tienen clima frío debido a su altitud. Duitama en Boyacá, 3,6. ¡Ay, qué amigo, frío! Exacto. Sí. Poderoso. Cerinza en Boyacá, 1,6. ¿Todos en Boyacá? ¿Cómo? Pero espere para no ir a Cerinza. ¿Qué? Debido a su altitud, 2600, ubicación en la cordillera oriental, fuertes vientos fríos. ¿Cuánto? Sí. Y rápida pérdida de calor nocturno. Uy, ¿cuánto? ¿Cuántos grados? 1,6. ¡Oh, 1,6! No. Ruanita. Pinto. Bueno, claro, ¿no? Tiene más sentido la ruana más que nunca ahora, ¿no? ¿Qué más? San Sebastián en el Cauca. Okay. Experimenta bajas temperaturas debido a su altitud. Oye, mira. 1,5. Mosquera, Cundinamarca. Aquí al lado. Okay. Un clima frío debido a su altitud. 5, no está tan bajo. Ok. Oh, es bajo, 5 es bajo. Chuachi en Cundinamarca, cerca donde vive Uribe. 4,8. Y por último, Ipiales en Nariño. Con sí. 2 grados centígrados. ¿Marinilla no quedó por ninguna parte? Marinilla, me están escribiendo desde la ciudad de Medellín. Que me dice que es interesante. Que Marinilla. ¿Ve que sí es importante? Marinilla no, porque allá comen muy bien frijoles. ¡Uy, qué rico! Siente más calor. Sí. No, Marinilla no en está. En este momento Marinilla está en 20 grados centígrados. En este momento. Entonces, por favor, dile a Alejandro, a la persona que según la aplicación del clima. Que no desinforme. Estas son mañanas de la X103.9 FM con información muy importante para ustedes. el día de hoy. Estábamos hablando al comienzo de Mañanas de la X sobre discos que han marcado la historia reciente de nuestras vidas, y uno de ellos es el In Rainbows, que se lanzó por internet y dejó así sentado un precedente muy importante para las cosas que vendrían. Propuso que la gente pagara lo que quisiera por el disco y puso el álbum para su descarga libre en una página web cuando fue lanzado. Uh-huh. El resultado, pues, ya lo conocemos, es obvio, nadie compró el disco. No. Y todo el mundo lo bajó gratis, lo cual llevó a Thom Yorke a decir que estábamos viviendo el comienzo del fin de la industria discográfica, algo que parece que no ha sucedido todavía, pero que puede llegar a suceder en cualquier momento. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM y estamos hablando también hoy de publicidad, y de publicidades convincentes, publicidades que nos convencen, cosas que vemos en nuestras redes sociales, o que vemos en vallas, o que vemos, o que escuchamos en la radio, o en cualquier lugar, que nos dicen compre esto y terminamos comprando, lo que ha dicho la gente de irte. Vamos, Alejo, mientras llegamos a las respuestas, Uribe DJ, ¿qué fue lo último que compraste por publicidad? ¿Lo último que compré por publicidad? Que tuviste el flyer, el cosito te salió. Compré un líquido. Ajá. Para quitar manchas. me salió por Instagram. Y bueno, ¿ya lo usaste? Y me funcionó lo más de bien. Entonces es una compra súper adulta, pero es un líquido que es buenísimo para quitar manchas, para limpiar los tenis, para limpiar manchas de grasa, por ejemplo. Fantástico. ¿Se acuerdan que yo había sufrido con una empanada de queso hace un tiempo? Sí. Que me había manchado una chaqueta. ¿La quitó? La quitó. De hecho, fue por eso que, no sé, como las redes lo oyen a uno. Sí. Yo creo que fue por esa misma época que yo dije, ah, pudiera quitar esta mancha. Y ahí mismo Instagram me dijo, así la puedes quitar con este producto. Increíble. Oh, y dije, bueno, voy a hacerle. Está bien, bueno, voy a hacerle. M. Rosso dice, un tapete para jardinería. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo es un tapete para jardinería? No sé, debe ser que ¿cómo? Te arrodillas para no ensuciarte. Puede ser, sí, tiene lógica. O sea, si vas a sembrar maticas en un jardín, sí, y pones sí, para un tapetico para que no, sí. Puede ser, Tefita, Iberita, tenis, Jason, un moño, PHD Luis, unas gafas para el sol que destapé y de una descarté, no le gustaron. Ahí quedaron encima del escritorio. Una cosa es lo que ves en la pantalla y otra cosa es lo que te llega. Uh-huh. Qué difícil eso. A mí me cuesta comprar por internet por eso. No, pero según donde usted compre. Sí. Por ejemplo, Amazon nunca ha tenido un solo problema. Bueno, pero hay otras tiendas de otras latitudes y otras vainas en las que la gente sí ha tenido problemas. Líos. Como hay gente que le ha ido bien también. Muy, ¿no? Bien, por ejemplo, AliExpress, tú has visto mi continuo adquirir continuo cosas, y compulsivo, además. Y me va muy bien. Compulsivo. Y realmente he decorado mi casa con las cosas que llegan y funcionan perfectamente. Hay que saber comprar también. Sí, es cierto. Yo no sé comprar. Bueno, entonces, por acá dice, bueno, un té para reducir la ansiedad. Importante. Vaya. Un químico, Eliana, un químico para quitar la parte quemada de los sartenes. Ah, interesante. Parecía mágico, pero no venía con instrucciones. Lo usamos, pero no funcionó. Bicarbonato y limón, eso no tiene pierde. Bicarbonato y limón. Fer dice, un curso de informática en CDs. Ah, bueno. El disquete de 3/4. Jet dice, unos tenis y me quedaron grandes. Depende de dónde. Yo soy ese, me ha pasado. Bueno, si no están grandes, compren plantilla. No, es que hay una cosa que sí es muy cierta, y a veces no es tan, comprar ropa por internet a veces no es tan chévere porque no hay cómo medirse la ropa. A mí me va tan bien. Sí, yo necesito verme al espejo, mirar. Sí, bien coquete. Coquete, exacto. Bien coquete. ¿Qué Andrés pasó es con bien eso? Coquet. No, ya no pasó murió. Nada. Esas son esas tendencias que duran 8 días. ¿La moda coquete fue de este o del año pasado? De este. Creo que fue de este, ¿cierto? Iniciando. Creo que sí es de este. Oye, sí. Ya, ¿desapareció la moda coquete? Bendito sea. Y seguimos hablando de publicidad. Mira, Lava dice, un soporte de esponja con la forma de Bob Esponja. Esos son productos que hay que tener, por ejemplo. Perfecto, muy bien. Vamos, Lava. Compras súper necesarias. Sí, amigo, toma la palabra. Yo vi en internet y no la compré porque de verdad ya dije, no, es demasiado ñoño. Hay un soporte para esponja de lavaplatos que es el murito de Homero Simpson escondiéndose en la esponja. Es fantástico. Fantástico, ya sé. Y Kaiser dice, la semana pasada compré la más reciente expansión de cartas de Yu-Gi-Oh. Oh. Felicitaciones. Bueno, Taku. Sí. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. X al aire, 103.9 FM. ¿Ustedes intentan arreglar cosas que se dañan en su casa o compran ya algo nuevo? Yo intento arreglarlo. Sí, depende. Por ejemplo, depende de lámparas. ¿Qué? Depende, si son cosas electrodomésticos, cosas, pues uno no sabe de eso. Uh-huh. Pero si es colgar un cuadro, armar un mueble, eso sí, breve. Pero las cosas que requieren un conocimiento especial, técnico, sí. No, que es que se le fundió la tarjeta de video al televisor, no, pues eso que vas a ver uno. Pero por ejemplo el enchufe de las lámparas, que a veces pasa que pierden contacto, yo sí le meto mano, saco el enchufe con los destornilladores. ¿Ah, sí? Pero tú hiciste un... Sí, yo lo máximo que he llegado también he cambiado tomas de corriente de la casa. Ese tipo de cosas que trato... no son tan complicadas, pero niños, no intenten esto en casa tampoco, por favor. No es una buena idea. ¿Volvieron a usar zapatero, por ejemplo? Yo sí. ¿Zapatero? ¿Alguna vez usaron un zapatero? Sí, claro. De llevar los zapatos a arreglar. De llevar los zapatos donde el zapatero, claro, que el zapato. Hace poco. No. Sí, hace poco, porque yo camino con el dedo gordo hacia arriba, entonces lo pelo. Entonces me tocó mandar a coser. Mucha información para hoy viernes. Sí, yo tengo unas mañas que ni siquiera sé que tengo. Ok. Es terrible. ¿Has hablado con un podólogo sobre el dedo gordo hacia arriba mientras caminas? ¿Y con un psiquiatra? Hoy precisamente, no, el psiquiatra sí tengo cada 6 meses. Pero no, hoy precisamente tengo cita médica, le preguntaré por qué mi fenómeno. Está doliendo la pierna. Al podólogo es importante ir. Sí, para revisar. ¿En serio? Pues sí, sí. Para algo existen. ¿Ustedes han ido a zapatero? Yo no volví al zapatero tampoco. Cambiar las tapas era, mi mamá iba, mi abuelo. ¿Los tacones? Sí, las tapas. Creo que es una de esas cosas que tristemente están como en vía de extinción, ¿no? Yo creo que eso ya se extinguió. Muy poca gente queda haciendo zapatería. Aquí a la vuelta en el 85 hay una zapatería. No le creo. Sí, aquí a una cuadra. Es que abren ya su negocio un poquito más y no solamente se dedican a los zapatos, sino a cambio de cremalleras, arreglo de carteras, correas. La zapatería de aquí al lado venden accesorios para celular. Se vuelve miscelánea ya. Sí, claro. Ustedes sí, como cremalleras, coger el ruedo, la. Sí, el más desastrería. Exacto. Restauraciones varias, hay indignación por la restauración de la ermita del Mirón de Soria. Lo vi, es como ¿Vieron? El cuadro, sí, es terrible. Sí, es un inmueble de estilo barroco que ha sufrido cambios notables tras ser repintado de color rojo su interior y sus elementos decorativos. Definitivamente España no es el lugar para restaurar ninguna obra, ¿no? Les va muy mal. Yo no sé si es por precio bajo. Querubines. Pero es como querubines que quedaron bastante mal. Pero se ve fornido, ¿no? Se ve que hizo ejercicio. Sí. Tiene six pack y todo. Sí, Schwarzenegger. Baby Schwarzenegger. El obispado de Osmar Soria, promotor de las obras, ha admitido el mal resultado y ha anunciado que la iglesia quedará cerrada hasta que se resuelva el asunto. Ok, bien. Cierren esa vaina. Cierren eso sobre todo para que la gente no vea eso. Uno pasa por unas iglesias con unos trabajos impecables de arte, de pintura. Y es que se le está cayendo la pinturita. ¿Quién sabía hacer esto? Yo. Sí, sí. Hice un taller de pinturitas, témperas y demás. Pintucaritas. Jamás hagan eso. No mientan en el currículo, ¿verdad? Sí. Es un meme. Hay buenos trabajos, sí, pero no hay criticados y reformas que tienen enfrentados a distintos arquitectos y asociaciones. Por ejemplo, la Plaza de Dalí en Madrid tiene un problema. ¿Cómo enderezar sus relojes blandos? Okay. Sería un escándalo enorme que el MoMA de Nueva York enderezara los relojes blandos de Dalí y pavimentara con una cera de óleo grisáceo la playa que se extiende al fondo del cuadro. Okay. En 2002, sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no encontró demasiada resistencia cuando encargó al arquitecto Francisco José Mangado que reformara la Plaza de Dalí, la única diseñada por el pintor. El conjunto, inaugurado en 1986, estaba compuesto por un dolmen de 13,13 metros de alto, el mayor del mundo, una estatua de bronce, homenaje a Newton, sobre un pedestal cúbico de granito negro con las letras Gala grabadas en oro y un enlosado radial y circular que, partiendo de la base del dolmen, se extendía por toda la plaza, representando la evolución humana, le explicó al periódico El País Juan Antonio Aguilera, portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Dolmen de Dalí. Y gracias a esa asociación se consiguió que se mantuvieran en su sitio el dolmen y la estatua. Sin embargo, se cambió el enlosado simbólico, por lo que la obra quedó mutilada, tergiversada y descontextualizada. El Teatro Romano de Sagunto, también bien de interés cultural y monumento histórico artístico nacional desde 1896, llevó a cabo una rehabilitación entre 1990 y 1994. Encargada por la Consellería de Cultura a los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portacelli, y fue muy polémica, muy muy polémica, entre algunas restauraciones que han pasado recientemente. Pues el más famoso es el Exeomo, ¿no? Sí, claro, no, eso fue... ¿Eso fue también en España? Ya te confirmo. Estos, los querubines se me parecen un poco como al caso del Exeomo. Sí, no, alguien, creo que lo del Exeomo fue una señora, ¿se acuerdan? No, sí, claro. Sí. Se me acordó del Exeomo, claro, pero no de quién. Pues bueno. Ya buscamos. ¿Reinterpretaciones artísticas? No, no, son, no, señor. No, desde el cero conocimiento, es que si uno no sabe dibujar, no se mete. Pues el six pack del querubín es una cosa... No, pero yo supe de una niña que había animado como 2000 cuadros para un anime. Ay, Geraldine, ¿qué será sí, de Geraldine? Sí, ¿qué será la vida de Geraldine? ¿Será que ya triunfó en otro estudio? Que no, no sea Ghibli. Desapareció ya. Que no sea Ghibli. Pasó eso, pasó. Desapareció. Sí, sí. El Exeomo queda en Borja. Ok. Sí. ¿Quién lo restauraría? Ya, espérate un momento. Estas son mañanas de la X-139. Esta noticia es de muchísimo interés. Sí. Watanabe Nigotsu. Feliz Frames en Mañanas de la X103.9 FM. Llegó Promos Voladas a tu éxito. Lleva computador portátil Lenovo con procesador Intel Core i5 de 8 núcleos y 8 GB de RAM a 1.988.900 pesos con cualquier medio de pago, 1.871.900 pesos con tarjeta Éxito, válido del 2 al 15 de agosto, 200 unidades, aplican términos y condiciones. Empiezan a salir más videos de Lollapalooza y solo veo chicas. Muy bien, fantástico. Sí. Bien. Sí, yo me quedaba viendo esos videos de Lollapalooza y siento que los fenómenos que parecieran pequeños no son tan pequeños. Yo creo que son pequeños, pero se ven grandes. A mí me gusta ver cómo las chicas están moviendo esa economía. O la otra opción es que el público está tan ávido de ir a socializar ahí, que por eso hay tanta gente, pero no realmente van por la música. Pero no, porque no, en el caso de Chapel Round, sí van. Porque mira que todos cantaron y se veían los videos, la coreografía, y llevaban algo rosadito, cantaron. Pero acuérdese cuando estuvimos en Lollapalooza en 2014, creo que fue, que yo le decía a Dayana esta mañana que ese horario de las 5 tiende siempre a poner a la tendencia en el ¿quién estuvo a las 5 en ese momento, en el 2014? En el año 2014, con ese mismo número de gente, sí, con alrededor de entre 70 y 80 mil personas, estaba Flume. Oh, mira. ¿Se acuerda, Uribe? Sí. Estaba Flume. ¿Y qué ha pasado con Flume? Nadita. No, pues, pasa nada. No mucho, bueno, pues. Pero hizo cositas, pero chéveres. Chévere. Claro, ¿no? O sea, al igual que Chapel Round está haciendo cosas muy chéveres. Pero, ¿sabes? A lo que me refiero es que el hecho de que se le llene un festival y que se vea tan conectada la gente, no quiere decir que el fenómeno sea verdaderamente grande. No es garantía. Se ve grande. Como lo de Travis. O sea, si vendes un estadio sola. No creo. No lo logra. Veo muy difícil que Chappell Roan venda un estadio. No, pues para eso son los festivales. Por y eso, de hecho, usted, ese festival, ese público que estaba viendo a Chappell Roan es el público que va a ver a 20 artistas más al mismo tiempo. Claro, y los que van a ver a Chappell Roan, las, no sé, póngale usted que haya ido 50, que hayan ido 50 mil fans de Chappell Roan. No creo, yo no creo. Yo creo que sí hay gente que se sabe todo el disco, que hay un nivel grande, que puede haber 50 mil personas que saben dónde está, porque es que está moviendo a un público determinado. Creo que, por ejemplo, usted vio la presentación de Chappell Roan en Coachella. No, en Coachella no. Movió, ¿por ahí qué? ¿Cuánta gente había viendo a Chappell Roan? Por unas 10 mil personas. Por ahí unas 10 mil, 12 mil personas. Más o menos lo mismo que movía Mac Miller en esa época. Cuando era un fenómeno. Estaba moviendo 12, 15 mil personas. Con Coachella es mucho más difícil llegar a Coachella. Lollapalooza sí es un evento de verano que, como usted dice, tiene ahí un elemento de FOMO. O sea, la gente joven está de vacaciones. Es el verano estadounidense. Ese es el plan de mucha gente, generacionalmente hablando. Entonces ahí tiene usted también una cantidad enorme de gente. Y además de eso, tiene un público muy universitario. Lola es mucha gente de universidad, y no solo de universidad, me da la impresión a mí que es gente recién salida del colegio y está cursando los primeros 2-3 semestres. Sí, de universitarios. Sí, los festivales cada vez están rejuveneciendo más en audiencia, ¿no? No, y en mucho el caso más. De Lollapalooza siempre ha sido así, desde el 93. O sea, cuando Lollapalooza hizo el primer evento, los artistas que estaban de moda en esos momentos, Jane's Addiction, Chili Peppers, eran todos fenómenos alternativos, como Chappell Roan, que es muy alternativa dentro de lo pop, y la gente que los estaba oyendo era gente que estaba recién entrando a la universidad. Entonces, no es que se estén rejuveneciendo los públicos, sino que la generación está cambiando. Es decir, la gente, o sea, los públicos siguen siendo entre los 18 y los 25, siempre lo han sido, pero pues obviamente ahorita estamos viendo ese cambio generacional como muy de frente. Lo mismo que, como le decía, pasó con Flume cuando lo vimos la primera vez. A Flume lo habíamos medio puesto, como que lo habíamos ubicado ahí como por el remix que había hecho por ahí de You and Me, Disclosure y esas cosas, pero no fue sino hasta cuando vimos esas 70 mil, 80 mil personas viendo lo que dijimos, algo está pasando acá, y volvimos a Bogotá y dijimos, toca poner a Flume. Pero ahí se quedó, o sea, Flume sigue dando olor a por ahí, pero ya no es ese personaje. Igual, tema de festivales muy interesante. La otra cosa, Tyla. Sí. La otra que estoy viendo los videos de, ¿sí? De Tyla. ¿Y bien? ¿Lleno también? Sí. ¿Lleno? Oh. No canta nada. ¿No? No. No canta absolutamente nada. Es una gran presencia en el escenario, eso sí. Todo el tiempo baila. Mm. Se dedica a bailar y de fondo la pista. Lo cual cada vez le molesta menos a la gente joven. Exacto, esa es la aclaración. A los de 30 para arriba o de 40 para arriba se desmayan, sí, y se dan escandaloso. Contra las paredes, invocan a la Virgen, ya déjenlo ir. Hay mucha amargura ahí. Déjenlo ir. El pop, los shows de pop en su mayoría requieren eso, porque es baile, luces y imágenes en las pantallas. Tiene que salir perfecto. Sí, claro. No, y no solamente, sino que me da la impresión que ya como que estas nuevas generaciones saben que eso es lo de menos. Como que no les interesa. Entre más parecido suene a lo que ellos están oyendo en streaming mejor, ¿no le da la impresión a usted? Como que... Seguro, sí. Más sí. allá de la eficacia y la economía de la tarima, de lo poderoso que puede llegar a ser el espectáculo y por lo tanto lo mucho que puede afectarlo si no suena igual, lo cual es parte de lo que hemos hablado también en Animales de Radio, el tema de cómo pues una coreografía ocupa demasiado espacio respiratorio en un artista como para que pueda cantar y bailar al mismo tiempo. Es que los públicos están bien. Mientras la canción les suene igualito, no les interesa si es en vivo o es una pista, ¿no? Sí, incluso si usted que está escuchando en este momento hace el ejercicio y se devuelve a un concierto que de un artista que le guste, seguramente si usted hubiera oído una versión muy rara y muy distinta de la canción que usted ya conoce, también le hubiera causado un shock seguramente. Así el tipo le cantara en vivo. Estas son las mañanas en la X-103.9 y hablando de Lollapalooza y de los primeros videos promocionales que empiezan a salir desde el Parque Grant en Chicago. Estaba Katy Perry, que ha tenido un año muy malo. Sí, no ha sido tan chévere, y eso que lo ha intentado. Y Halsey también. No, Uribe. Yo le tengo fe al sencillo que viene de Katy Perry esta semana, la otra semana. Usted es el único ser Lifetimes, sobre la faz del planeta que le tiene fe a Katy Perry. No, a ese sencillo. ¿Por qué le tienes fe? Porque ya oí un pedazo y está buenísimo. Okay. Está muy bueno. ¿Sabes con qué me he desinflado? Y eso que, y le contaba a Andrés, este fin de semana salió canción de The Bless Madonna con Kylie Minogue. Uy, no. Sí, no, las colaboraciones que ha hecho Kylie últimamente no han sido buenas. La que hizo fue con Charlie XCX. Ah, no, fue con... No me acuerdo. Hace poco hizo una con dos chicas. Otra. Con Top Low y con alguien más. No recuerdo quién era. No. Y con The Bless Madonna, que pues ha sonado bien cuando hizo esta colaboración con Fred Again, que va a sacar disco, también anunció, va a estar Con Bibi Rexha, y con Bibi Rexha. Eso, va a estar Fortet, Sampa, y no le ha pegado Kylie, no Los sé. Smashing también sacaron disco hoy. Sí. Ah, es hoy. ¿Quién sabe? Vamos a escucharlo, viene metalero. ¿Sí? Sí, claro, sí, meralero. A la que tiene buen apoyo es Charlie XCX, ¿no? Sí. Ahora con Billie Eilish. Está chévere. Sí, sí. Escuchemos lo nuevo de Charlie XCX con Billie Eilish en Mañanas de la X. 10,000 prendas de ropa interior que aparecen en el video musical de las dos artistas serán donadas a los sobrevivientes de violencia doméstica a través de una beneficencia llamada I Support the Girls. El video muestra brasieres y ropa interior cayendo del cielo. Okay. I Support the Girls es una beneficencia que distribuye productos de higiene menstrual, brasieres y ropa interior para mujeres y personas que tienen problemas viviendo en la calle, empobrecimiento, cáncer, violencia doméstica, desastres naturales, guerra y otras formas de estrés en todas partes del mundo. En una declaración en Instagram, la beneficencia escribió: "Wear 'em, post 'em, go donate 'em, and that's exactly what happened. 10,000 pairs from Charlie is being donated to ISTG." Ahí está entonces. Bueno, 10,000 prendas donadas, y aquí está la de Charlie con Billie Eilish. Estaba Charlie XCX con Billie Eilish en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. ¿Y qué más? Bien, varias cosas. Este fin de semana ya es el cierre de temporada de House of the Dragon, pero con la mala que se filtró. No, pero si sabes algo no digas nada. No, lo haría nunca porque tampoco lo vería. Okay. Entonces, hablaron los señores de HBO, dijeron: "Somos conscientes de que los clips del final de la temporada de La Casa del Dragón han aparecido en las plataformas de redes sociales. Los clips fueron publicados después de un lanzamiento involuntario por parte de un distribuidor externo internacional. Estamos monitoreando y eliminando agresivamente los clips de internet y los fans pueden ver el episodio completo este domingo por la noche, pero eso cuando ya sale, no hay manera de atajarlo. Sí, seguramente ya no, y no se me haría nada raro que también lo hayan hecho ellos mismos. Es porque no ha sido una buena temporada. No ha sido una buena temporada, no le ha ido bien en números, entonces ese tipo de cosas siempre suelen hacerlas, ¿no? Por otro lado, regañaron a Travis Scott porque se le fue la mano con el volumen en sus presentaciones en Madrid. Muy duro. Se pasó. Sí, sí, sí. El Wizink Center tiene establecido por contrato con los promotores que alquila el espacio un máximo de emisión de sonido de 102 decibeles en las bandas hasta los 11 Hz y un máximo de 105. Y el rapero incumplió pasándose a los 120. Entonces fue alertado repetidas veces de su infracción, ya va dos fechas. Sí, no le importa. Y no le importa. Entonces, claro, ¿qué le va a importar? Y no entiendo también cómo el Wizink Center no sabe que está contratando a Travis Scott. Y ellos dicen que están trabajando, que ellos tratan de que tenga una acústica importante y que los vecinos no se vean afectados. Y le piden siempre a los artistas colaboren, pero pues no colaboró Travis Scott. Creo que una de las cosas que caracterizan el show de Travis Scott es el alto volumen. Claro. Sí. Que le vibre a uno ese bajo por todo el cuerpo. No, y la gritada. La metralleta, eso es puro sonido de metralleta. Sí. Te lo juro. Y para cerrar también el resumen, para que los fanáticos del juego del calamar estén contentos, se dio a conocer que la segunda temporada llega el 26 de diciembre. Sí, ayer vi el tráiler en televisión. Sí, aprovecharon, no visto, sí. Aprovecharon porque como están los Juegos Olímpicos, en medio de un Prime. ¿Qué estaba viendo? Masterchef. Claro. Y los Juegos Olímpicos. No jodas. Sí. Sí. ¿Ahí? Yo dije, ve comercial de Netflix, tráiler de una serie acá. Eso sí es raro. Pero bueno, están aprovechando también los Juegos Olímpicos por los uniformes y por todo lo que representa esta nueva temporada. También. Así que 26 de diciembre, segunda temporada. Hoy es el Día Mundial de la Cerveza. ¡Salud! ¡Vamos! ¿Ustedes hoy es el día. ¿Ustedes? Hoy es el día. Hoy Andrés, es el día. Camini. ¿Sí? Vamos. ¿Ya? Camini, ¿van ya a cervecear hoy? Vamos. Venga. Sí. Venga. ¿Van? Sí, hoy es cerveciernes. Desde 2007, un grupo de cerveceros alemanes decidió establecer el primer viernes de cada mes de agosto para reunirse con amigos y disfrutar la cerveza, celebrar los hombres y mujeres artesanas que preparan las cervezas y para unir al mundo celebrando las cervezas de todas las naciones. Ojalá moderadamente. Por favor. Por favor, sí. Porque se acaba. Aquí no se puede, ¿no? No, en este país no aprendimos la moderación. La moderación y lo voluntario. Todo lo que digan voluntario, sí, es placa voluntario, restricción voluntaria, nunca va a pasar, amigo. No. Sí, lo que pasa es que tampoco hay garantías, ¿no? Eso es como con en los impuestos, pago voluntario. No, porque no. Pagos voluntarios. Complicado no. Eso de... O sea, lo voluntario, no. 10:50 de la mañana en las mañanas de la X Dirty. Señor. ¿Ya? No, nada. Vamos a ver si el lunes. La verdad te digo, ¿estás esperando? Alejo, yo creo que es mejor dejar ir. ¿Sí? Sí, explíquenle no, a Uribe, no va porfa a pasar. Quiero saber qué estás esperando. ¿Por qué 10:50? Dejémoslo así, Uribe, dejémoslo así. Ok. ¿Es interno? No. Okay. No lo es. Pero se lo vamos a contar. Internamente. Por fuera de, sí. Interno. Exacto. Ok, es un cuento muy largo, ya vi. No, para nada. Todo el mundo está estamos haciendo eso. Aquí fuerza. Ok, bueno. Para que pase. Bueno. Y nada. Tal vez con tu fuerza se logre. Si supiera, claro. Porque si supiera. Tú eres el fantástico que tiene la fuerza. Si supiera, les hago toda la fuerza. Listo, vamos ya saben por que eso. Hay una energía cósmica ahí. ¡Kamikaze, mira! Oiga, por fin pusimos esta canción en otro horario, Andrés. Vea, sí, no es, que no es a las 10 de la mañana en punto, o a las 9, es a las 10 que siempre nos sale. Está Standing Next to You de John Cook. Y esto es...